Oh, hola, buenas tardes. ¿Sabe qué? Llamo porque quiero saber aproximadamente cuánto sale un pasaje a España. Ah, sí, igual es un poco caro. Sí, mire, no, sí, lo que pasa es que mi amiga vive en un lugar muy, muy extremadamente lejos. Ella se llama María Cristina Gallardo. Sí, y tiene un programa que se llama De Quilpué al Extremo de España por Playmotiv. Hola amigos y amigas de Chile. Soy Cristina y aquí comienza una nueva temporada de Quilpué al extremo de España a través de Playmotiv. Playmotiv. Grande Playmotiv por esta nueva temporada. Aplausos gigantes. Hola Marcelita. Hola, hola, Hola, ¿cómo Cristi. estás? Muy bien. Gracias por preguntar. Excelente. Bueno, esta temporada tengo auspiciador. Dale, estamos Es más un grandes. artista plástico, Joss, y pueden ver sus ¿Jos? maravillosas obras de arte Ojos. en su página web, Ah, ok, ya. Es la unión del nombre jorgesosawebsite.com/Jorge Sosa, con los y lo apellidos. pueden seguir en Instagram a través de jsosamusumeci. Así que, grande Dibuja mi lindo él. auspiciador, bienvenido a esta nueva temporada Bien, bravo. 2020. Bueno, chiquillos, hoy día les voy a hablar de el territorio de España. Recuerden que este programa todo lo veo y lo relato desde mi punto de vista, desde mis experiencias y de mi perspectiva. Entonces, bueno, el Reino de España, más conocido como España, se sitúa en Europa Occidental y Norte de África y ocupa la mayor parte de la península ibérica. En el norte limita con Francia y Andorra, por el oeste con mi estimado Portugal y por el sur con Gibraltar. Ahora, también hay que tomar en cuenta que España también tiene las famosas Islas Canarias, que son Canarias. ocho, y que están más o menos al frente de Marruecos, por allá. No es tan cerca, yo creía que era más cerca, Estaban estaban por las Islas Canarias, no, allá. son Yo pensé que como estaban 2 horas por en avión. No queda tan cerca, en realidad ellos están como. De hecho, tienen otro horario, tienen como 1 hora atrás del resto de España. Se podría decir que son como la isla de Pascua, entre comillas, de Chile. Rapa Nui, mija. Después están Rapa las Nui, Islas por Baleares, que favor. son las que quedan ahí en el Mediterráneo, y que donde está la famosa Ibiza, la Palma de Mallorca, donde está Menorca, y bueno, en realidad es un archipiélago de 5 islas y hay varios islotes. Pero sin duda la más conocida por las fiestas locas y por las noches locas es Ibiza. Y sí, por lo que me han contado, porque yo no he ido, es así. Tienes que ir para que Es hagas una nota, una la nota. locura en fiestas y por lo general va mucho, mucho casamentero, o sea, se podría decir el que se va a casar a festejar sus despedidas de soltero y de soltera. Deben ser los mejores Pero bien, carretes. bien por ellos. Bueno, les cuento que mi acercamiento con España cuando yo era chica, me acuerdo que me hicieron dibujar, como muchos de ustedes, me hicieron dibujar el mar Mediterráneo. Y todos los países que estaban a su alrededor. Y le fuimos poniendo los nombres. Y de ahí, claro, España. ¡Wow! ¡Qué grande! En relación a los otros países que están alrededor, yo lo encontré grande porque pensé que toda la península ibérica era España. Pero después, cuando fui creciendo, me di cuenta que al lado de España, por el lado oeste, está Portugal, que en realidad es un país bien chiquito en relación a España. Entonces, como que España siempre como que se ha tomado un poco esto de la península ibérica y uno como que se olvida en realidad que en el mapa está Portugal. no se olvida de corazón, porque los portugueses son personas muy, muy simpáticas y muy amables. Pero bueno, más o menos en el mapa es así, sobre todo cuando uno es chico, dice, ah, España, península ibérica. Pero bueno, eso fue como mi primera relación que tuve en cuanto a territorio y de ver a España en un mapa. Bueno, además que les cuento que España tiene territorios en África, ¿ya? Sí, ¿ya? Y tiene dos ciudades específicamente en África, en el norte de África. ¿Cuáles? No tenía idea. Una se llama Ceuta y la otra se llama Melilla. Y además son dos ciudades autónomas. Pero España, al igual que Chile, está dividido, ¿no es cierto? En Chile son regiones y aquí son comunidades autónomas. Y tiene 17 comunidades autónomas, más las dos ciudades autónomas que le acabo de nombrar, Ceuta y Melilla, y que están en África, ¿cierto? Bueno, yo vivo en una comunidad autónoma que se llama Extremadura, pero es una de las 17. Pero para que ustedes sepan cuáles son, yo se las voy a nombrar. Y está Castilla y León, Andalucía, que Andalucía es donde uno sabe más o menos toda España cuando uno lo ve de lejos, porque ahí donde está la bailadora, el flamenco y los vestidos con lunares y todo eso viene de Andalucía. Entonces el mundo ve a España a través de todo el folclore andaluz, más que nada, ¿eh? Ahí donde está Sevilla y todo el cuento, donde los chilenos en la feria mundial del 92, Sevilla 92, trajimos un iceberg a esa feria internacional el año 92, y dicen que, según unos conocidos que tuvieron la experiencia de ir a esa feria, que fue maravillosa y que aún todavía está toda la construcción, dicen que era maravilloso entrar al módulo de Chile, porque era una maravilla de frío. Imagínense que eso fue en julio, pleno verano andaluz, que ustedes saben que llega a 45, justo, 50 grados justo calzó. En Sevilla, el calor. Entonces era una delicia entrar al stand de Chile. ¡Oh, qué pena! Bien por Chile. Bueno, le estaba contando de las ciudades, de las comunidades autónomas, que decíamos que tiene Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Cataluña, Galicia, Valencia, Murcia, Asturias, Navarra, Madrid, Canarias, País Vasco, Cantabria, La Rioja, Islas Baleares, y además de las dos ciudades que están en África, que es Ceuta y Melilla. No tenía idea. Así está dividido de África, realmente el país de impresionado, no, geográficamente el país de España. La verdad que yo pensaba que eran regiones, pero no, se llaman comunidades autónomas porque uno tiende a proyectar lo que aprende en su país y llevarlo como a otros países, y claro, no es tan así, pero igual políticamente todo se tiene que dividir para que la administración sea mejor y más fluida, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si bien es un país con 47 millones de habitantes, hay comunidades que tienen muy pocos habitantes. Por ejemplo, donde yo vivo, Extremadura, no tiene una gran cantidad de habitantes, y así otras comunidades. Siempre hay muchos habitantes en Madrid, por capital, hay muchos también en Cataluña, en Andalucía también, que Andalucía es muy grande, pero la comunidad más grande en territorio acá en España es Castilla y León, que queda más al norte de Madrid. Madrid está en el corazón mismo de España. es como del centro-centro. Así como Santiago está en el centro de Chile, acá Madrid está en el corazón de España. Así que hay harto que conocer en España, hay muchas comunidades y en esas comunidades están algunas con muchas provincias. Comida. Y muy con mucho monumento, mucho historia, mucho patrimonio arqueológico, patrimonio de monumentos. Es una maravilla. Hay que ir de a poco, porque no te da el tiempo para conocer todo, pero si algún día tienes la oportunidad de venir a España, sí o sí conocer Madrid, que es maravilloso. Y bueno, me dicen que el norte de España es precioso, no tengo la oportunidad de conocerlo todavía, pero como digo, piano a piano. Así que bueno, esto ha sido el programa de hoy, nos vemos la próxima semana y recuerden que si quieren ver obras preciosas de un artista talentoso, tienen que seguirlo en Instagram a Jos, J. Sosa Musumesi, Hot. Y en su página web, jorgesosa.wixsite.com/jorgesosa. Nos estamos viendo, estamos comunicando la próxima semana. Fue un gusto reencontrarme con ustedes. Un abrazo gigante. ¡Abrazo! Y bueno, bienvenido a todos los programas que esta temporada se sumaron a la parrilla programática de Playmotiv. Playmotiv te acompaña todos los días. Los lunes nos ponemos la capucha con Nativas Rebeldes. El martes viajamos desde la quinta región hasta Europa, en De Quilpué al extremo de España. Los miércoles nos movemos con Trashumantes. Los jueves las matriarcas se toman la radio. El viernes nos conocemos y divertimos en Sexland. El sábado viajamos con las chicas mochilenas. Y el domingo, para finalizar tu semana, terminamos con Rara. Tu semana por Playmotiv.